por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Acaban de escuchar a nuestro querido Hassing Gray, por supuesto. Qué gran voz. Oh, sí, muy varonil. Definitivamente muy varonil, ¿cómo que no? Y pues ahora es nuestro turno de continuar la diversión aquí en Radio Anime Nexus, pues al ritmo de Alianza Anime. Hi, hi, vamos a ver quién se está reportando. Tavo Rodríguez, feliz 2 de noviembre. Noviembre, perdón por atrasarme, comenta Tavo. No te preocupes, mi tío Tavo. Andaba ahí secuestradilla. Hola, lindo DJ Ome, ¿cómo has estado? Hola, mi querido Pablito, ya voy para el Skype. Ya voy para allá. Has ya está conquistando a Ome con esa voz varonil. No, para nada, somos colegas simplemente, pero... Oye, tiene una voz hermosísima, mi querido Has, así muy, muy varonil. Camina, ¿qué onda, Camina? Dice, puf, odio ese fandub. A mí me encanta ese fandub, Camina, y solo lo puedo colocar en la temporada de Navidad, ¿no es cierto? En la temporada de aniversario de Alianza Anime, que ya se nos está acabando la celebración. Sí. De hecho, sí, ya podemos decir que oficialmente tenemos 6 años al aire. Oh, sí, un fuerte aplauso, por favor. Sí, 6 años al aire, ¿qué les parece? Padrísimo, sí. Y pues precisamente, yo ando a gusto por el Facebook, ¿sí? ¿Seguro? Si tú quieres que vayamos al Skype, vamos al Skype, mi querido Pablito. Además puedo mandar... Ah, me encanta ese gatito que mandas, Pablito. Bueno, nos quedamos en Face, ¿no? Ya si alguien quiere contactarme por el Skype, pues me avisa, por favor. Valente, ¿qué onda, mi querido Valente? Hola, bonito Fernanda. Hola, guapísimo Valente. Y Farguerus, hi, hi, moshi, mi querido Farguerus. Bienvenido a Alianza Anime nuevamente. Bueno, pues nos quedamos en Face, perdón. Mejor para mí, nos quedamos en Face, entonces. ¿Qué? Ah, sí, les iba a comentar que precisamente a la Alianza Anime, ¿no es cierto? El especial de Calaveritas Anime, pues fíjense que fue mi primer concurso. Bueno, concurso no, mi primer especial que inventé, mi primera transmisión especial que inventé aquí en Alianza Anime. Y justamente vamos por el número 7. Por eso tenemos 6 años nosotros, pero el especial tiene 7 años. Yo inicié en octubre a transmitir y luego mi mentecilla maquiavélica empezó a crear especiales, concursos y eso. Y pues bingo, aquí está el 7º especial de Calaveritas Anime, fue nuestro primer concurso. Por eso es el número 7, porque luego lo comenzamos. Pablito BS, sí, por cierto, ¿y cómo has estado, linda DJ Yaomi? Muy bien, querido Pablito, ves aquí moviéndole chuncha y media a mi computadora a ver si ya sirve la niña. Porque, ay, me ha dado problemas. Buenas noches, comenta Luis Salvador. Buenas noches, querido Luis Salvador. Bienvenido, Y Alianza Anime comienza a reunirse. Perfecto. Fox Sniper, hi, DJ Aome reportando una vez más para escuchar uno más de tus super especiales de Alianza Anime. Saludos, mi querido Fox. Bienvenido, Fox, el fiel Fox Sniper. Fiel a Radio Anime Nexus. Pablito BS, ¿sigue dando lata a la niña? Sí, ¿tú crees, Pablito? Pero parece que ya estuve ahí investigando en San Gogu. San Gogu. Y pues como que nos está ahí dando algunos tips para acelerar la computadora. Esperemos que ya quede bien la niña. Carlitos Iván, hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Carlitos. ¿Y tú? Aquí llegando, perfecto. Llegas justo a tiempo, mi querido Carlitos Iván. Y hoy lo sorprendimos, Porque aquí a sugerencia de Camina lanzamos el post de pedidos musicales antes de que comenzara la transmisión. Y pues parece que está dando muy buenos resultados. Perfectísimo. Okay. Ay, qué bonitos niños que ponen su link de YouTube. ¿Ya entendieron? Es que así es más rápido, por lo menos para mí, chicos. Ya, con cada locutor, pues manejamos temáticas diferentes. La forma de descargar pedidos es diferente también. Pero pues a mí, la verdad, se me hace más fácil aquí por San YouTube. Por eso es mi insistencia de que mándenme el link. Y todo eso. Bueno, pues a darle, dice Chuncha. Hoy tenemos el séptimo especial de Calaveritas Anime. Y el especial de Día de Muertos, se podría decir, muy a la mexicana. Carlitos y Man, tú sufres por una niña y yo tengo aquí a una fantasmita que a veces da lata. Pues mejor niña fantasmita, Carlitos y Man. Sí, pues vamos a platicar de este especial de Calaveritas Anime. Pues de Día de Muertos, muy a la mexicana, como lo celebramos aquí en México, porque si ustedes no lo saben, pues yo soy mexicana. Aunque luego me dicen que hablo como colombiana, otras veces española, pero no, soy mexicana, chicos. Y no puedo creer que digan que soy de otro país. En fin. Y pues vamos a platicar de eso, cómo lo celebramos aquí en México, el Día de Muertos. Halloween, ya también, ya es una costumbre bastante mexicana, ya el Halloween. Yo estaba en contra antes del Halloween, pero dicen que es de sabios cambiar de opinión. He reflexionado, subí al monte, a la montaña, reflexioné y fui iluminada. Ah, muchas gracias. Nunca te he oído hablar colombiano, ¿verdad que no? A lo mejor cuando digo que es chévere, han de pensar ahí que tengo ahí este acento colombiano. Pero una vez me dijeron que era colombiana o española también. Pero qué bárbaros, qué gacho, ¿no? Soy mexicana. Ah, bueno, eso sí. Ay, ya ves, qué chévere. Ah, sí, arriba Colombia. Claro que sí. Bueno, vámonos rápidamente a corte musical. El primer pedo musical que pues aquí por votación, ahora se los dejamos a ustedes, pues fue un buen remix que aquí nos están recomendando, yeah, toda la banda de Alianza nos está llegando, perfecto. Este remix de Axel Ward de Gravity Sky remix, ok, alright. Pues vamos a escucharlo y con esto vamos a iniciar, ahora sí, de manera oficial, la transmisión de hoy, el séptimo especial de Calaveritas Anime. Por cierto, no les he platicado que son Calaveritas Anime, ¿verdad? Ah, caray. Se me olvidaba ese dato. ¿Por qué no te gustaba el Halloween, Aome? Ah, bueno, pues porque mi padre decía que eran, ¿cómo dijo? Que eran gringaderas, decía mi padre. Pero pues ya viendo que el Halloween ya se volvió parte de nuestra cultura también, mexicana, ¿sí? Y aunque no queramos o si queramos, estamos a favor o en contra, pues ya es algo que se hace aquí en México. Y pues es una costumbre positiva, yo pienso. Y por eso, mi querido Pablito, eres Alianza Anime... ¿Qué? Alianza Anime Jin del país del anime. ¿Qué onda con eso, Carlita? Volví de Oaxaca. ¡Ah, qué padre, Luis Salvador! Tengo familia allá en Oaxaca. No me digas que te pasaste el Día de Muertos allá. No, con chocolatito, pancito de Día de Muertos. ¡Ah, eso me dejó! Entonces, ¿cómo se viste de bruja sexy en Halloween? Uy, ¿qué? ¿Cómo es que adivinas, mi querido Pablito? De hecho, sí nos íbamos a disfrazar de bruja, precisamente, pero no conseguí el sombrero. Y ya ni me disfracé de bruja. Pero eso sí, me la pasé comiendo. Bueno, vámonos ya a dar inicio. Pues ahorita regresando les platicamos qué son las calaveritas literarias que vamos a leerles a continuación en el siguiente bloque. Para que vayan viendo... Y hay algunas que recibimos, otras que inventamos. Vamos a darles lectura el día de hoy. Bien, vámonos con este temazo, este remix, haciendo honor aquí al prefijo de DJ. Yo no hago remix, pero ah, qué buenos remix nos encontramos. Vamos con el tema de Axiom Warp, seguido de un promocional de servicio de citas de Nexus, claro que sí. Vamos con esto y enseguida regresamos. Bienvenidos, este es el inicio de Alianza Anime, el séptimo especial de Calaveritas Anime. Jikai, enseguida regresamos. Chica, andas aburrida y sin mucho que hacer. Te la vives viendo los mismos animes una y otra vez. ¿Necesitas un novio o alguna compañía y no puedes comprar una mascota? Pues llama al servicio de citas de Anime Nexus y sale en una cita romántica con alguno de nuestros locutores. Marca ahora al 01800 Anime Nexus y serás atendido por Inuyasha, Javier Andrés, Tito San, Danny Hero, Zero, Phil, Bandicoot. Y para nuestros fangirls ya oíste un servicio especial de Seki. Y claro está, también están incluidos nuestros moderadores Iwa Sakura y el jovenzuelo Apo. Y obviamente muchos más, así que llama ya. Servicio exclusivo para fangirls y chicas interesadas. No que para ello oíste hasta reflexives o adictos a Futanari. Ok, bueno, pues ya escucharon el servicio de citas de Anime Nexus. Bastante interesante hasta para los fans del yaoi, que aquí no hay, por supuesto, ¿verdad, chicos? Aquí hasta para los fans del yaoi. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Ay, ay, ay, déjenme acomodo aquí mis pedidos musicales de una vez, aprovechando para que todo esté bien chévere, ¿verdad, mi querido Tabón? Vamos a acomodar esto por aquí. Perfecto. Perfecto. La niña se ha portado excelentemente. No hablo de mí, hablo de mi computadora. Ok. Está todo muy bien. Bueno, pues a darle, que es mole de olla, como dicen por acá. Tenemos aquí. Ok. Ay, ay, ay. Ay, como que voy a tomar agua. Me hace falta algo de agüita. Comparto esta publicación para que sepan que ya estamos al aire de manera oficial este hermoso y lluvioso martes. Ismael Ortiz dice, ya escuchando. Muchísimas gracias, Ismael. Pues bienvenido nuevamente a Alianza Anime con DJ Omen. Listo, ya está todo perfecto. Vamos con más comentarios. Andan muy parlanchines el día de hoy, chicos. Qué padre, muchísimas gracias. ¿Qué nos comenta Tavo? Tavo Rodríguez. ¿Qué nos comenta Tavito? Dice. Diosita romántica. No se los creo, comenta Tavo. Bueno, todo depende de qué locutor elijas. Luis Salvador, volviendo de Oaxaca desde la mañana. ¡Ay, qué padre! No, pues el Día de Muertos ahí ha de estar padrísimo. ¿Qué nos comentas, Camina? Ya se subieron los podcasts que faltaban. ¡Yes! ¡Perfecto! Están hasta el de la semana pasada. ¡Oh, por Dios! ¡Un fuerte aplauso a Camina! ¡Bueno, no! ¡Bravo, bravo, Camina! ¡Se ha portado muy bien! ¿Se puede una canción? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Mi queridísimo Valente... Fox Sniper, cita con Aome. Bueno, ya en ese tiempo no estaba ahí, así que no creo que sea válido. Fargerus, el pan de Día de Muertos se me antojó. Híjole, y sabe riquísimo. Hay gran variedad de pan de Día de Muertos, me quedo Fargerus. De hecho, sí, ¿verdad? Sí podremos enviarte hasta Colombia, yo creo. Bueno, pues hay que ponernos de acuerdo e intercambiar panes. Tú de Colombia y yo de México, ¿qué te parece? Mientras escucho cómo se hace lo de las calaveritas, voy adjuntando mi pedido. Ok, mi querido Fargerus. Perfecto. Déjenme una vez. Bueno, ahorita lo descargo. Pero no voy a cerrar tu ventana para acordarme. Yo pensaba lo mismo. El resto pensará cita con Naomi. No, no, no. ¿Qué pasó, chicos? Imagínense. No. Una cita. Oye, ahorita se me traba la lengua. Una cita conmigo sería algo desastrosa, la verdad. Mejor vamos a leer calaveritas a mí. Pablito BS. ¿Alguien dijo Yuri? No. Eso fue la semana pasada. ¿Cita con Aume? ¿Dónde? Ya hoy. Por cierto, ya vieron más bien el anime de Sakura Tree, chicos. Ya seguramente lo vieron. Es más, ya hasta lo acabaron seguramente. Yo soy igual de desastroso, sí, ¿no? Más cuando me pongo nerviosa, soy todo un desastre. Un desastrísimo. Gabo Picos comenta, saludos desde Hidalgo. Saludos, Gabo. Bienvenido. Jesús Julián, saludos, escuchándote mientras estoy estudiando para un examen de matemáticas. Ay, bueno. Buena suerte y que la suerte esté siempre de tu lado, Jesús. Luis Salvador, Día de Muertos, celebración del día 30 de octubre al 2 de noviembre. Una de las festividades más importantes de la cultura nacional, no solamente en México, sino en Centroamérica, especialmente en Guatemala y Honduras. Oh, genial. Un dato curioso nos pasa Luis Salvador. Erick Inamori, nuestro más reciente maestro anime, dice: buenas noches, DJ, llévame algo a la carrera, pero ya estoy escuchando el programa especial de Día de Muertos. Saludos a todos los RAN escuchas aquí desde Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Gracias, mi querido Eric, bienvenido. No, aún no vemos ese anime. ¿Cómo crees? Somos incapaces de verlo en un día, comenta Pablo BS. Ajá. Ajá. Ok, bueno, vamos a especial con lo de... Vamos a empezar con lo del especial de calaveritas anime, si no se nos va a ir el tiempo. Bueno, ¿qué son las calaveritas anime? Ok. Esto viene de las calaveritas literarias que se acostumbran aquí en México. Pero, Aome, ¿qué son las calaveritas literarias? Bueno, son versos, párrafos en prosa, que tienen que rimar, chicos, y pues hablan precisamente sobre la muerte y sobre algún personaje, en este caso va a ser personaje de anime o algún renescucho locutor de Anime Nexus y su pelea con la muerte. Trata de un relato sobre la muerte y sobre esta persona, este personaje de anime, en cómo van a luchar, pues porque la muerte se lo quiere llevar y él no se va a dejar. Pues, ya me salió una rima. Siempre me pasa eso en este tipo de programas. Carlitos Simán, regresando. Es que me estoy preparando unos sándwiches de jamón con mayonesa, jitomate y queso amarillo. Oh, y debes comprender que al prepararse requiere gran concentración, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Están cenando? ¡Qué bárbaros! Yo aquí muriéndome de hambre, pero sacando el programa a flote. En fin, luego vamos a cenar. Y pues de eso tratan las calaveritas literarias, las calaveritas anime. Ay, ya nos dejaron un mensaje por aquí en la página. ¡Órale! ¡Qué rápido! Andan muy activos mis niños el día de hoy, ¿eh? Muy activos. Y pues de eso trata el día de hoy las calaveritas anime, relatos de algún personaje de anime o Ran escucha y su pelea ahí contra la muerte, que se lo quiere llevar la muerte y el otro no se va a dejar. Wow, es mi primera vez que escucho esta radio, está buenísima. Felicidades, saludos. Muchas gracias, Adolfo de Mondragón. Muchas gracias. Esto es Radio Anime Nexus y esto es Alianza Anime. Muchas gracias por sintonizar. Quédate en tu lugar porque apenas la diversión comienza. ¿Sale? Muchas gracias, bienvenido. Te salen versos cuando no quieres y cuando quieres no puedes. Sí, exactamente. Exactamente, Carlitos Iván. Ahora sí sufrí con las calaveritas anime. Bastante. Pero bueno, aquí vamos a estar leyendo algunas en lo que ponemos pedos musicales y así vamos a intercalar en la temática de hoy con pedos musicales. Para que sea más ameno el programa, ¿no? Bueno, vámonos rápidamente. Dejé nada más checo aquí si no tenemos más pedidos. Sí, nos ha resultado bien tu estrategia, Camina. Muy buena estrategia, mi querido Camina. La verdad, te mereces el cielo, Camina. Te vas a ir con todo y zapatos al cielo, mi querido Camina. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, vámonos. Vamos a comenzar. Tenemos más saludines. 8 comentarios, a ver qué nos comentan. Oye, Facebook, me estás robando mensajes porque ya no veo los anteriores. Pechan comenta, saludos Pechan. Y qué curioso, hay más pedos musicales que comentarios. Como que ya no me está gustando eso, ¿eh? Como que voy a aplicar la de nuestra querida Shui. de que si no comentan el tema no va a haber pedido musical. Como que no, chicos. No. Miren, puros pedidos musicales. Voy a transformar en auto DJ ya, hombre. Bueno, vamos a dar inicio a las calaveritas anime. Este año mi querido Carlitos Imán se aplicó. Hizo varias calaveritas anime. Ay, mis calaveritas anime, ¿dónde las dejé? Ah, por aquí tengo una. Ok. Y pues aquí Carlitos Imán se aplicó. Y pues hizo ahí varias calaveritas anime. Yo, para agradecerle, le hice una calaverita anime, por supuesto. Que vamos a leer más adelante. Pero vámonos con la primera. Ay, ya se me están acabando los Angelus. Ahí están. Ahí están. No temáis. No temáis, ángel de amor. Calaveritas, sí, calaveritas. Vamos con el de Carlitos Imán. Bueno, este es de Carlitos Imán y va para Kamina. Kamina, ese Kamina de Alianza Anime, nuestro Kamina de Alianza Anime. Y dice así: en la noche de los difuntos, Kamina atento está, pendiente que en Alianza Anime todo vaya a todo dar. Como siempre, Aome confiada está, su fiel Kamina jamás faltará. Durante el programa nada parece ir mal, pero cuando al terminar Fernanda Kamina quiere felicitar, descubre con espanto que el difunto ya está y que ahora subirá los podcasts desde el más allá. Ah, está muy padre esto. Muy padre. Bastante padre, muy bien. Ahí para Don Kamina. ¿Ya ves, Kamina? ¿Ya te conocen bien? Ay, Dios. Muy padre, Carlitos Imán. Sí, ¿verdad? Muy padre. Qué bueno que quedó ahí grabado en el podcast. Que por cierto, Kamina ya se puso al corriente, ya se aplicó y ya subió los podcasts que faltaban. Vamos con la siguiente calaverita. Kamina faltó una vez, lo recuerdo muy bien, la pobre de Oma estaba haciéndose bolas. Sí, la verdad sí, estaba haciendo bolas ese día. Pero vámonos con música, sí, vamos a hacerla de emoción. Sí, señor, vámonos con música y enseguida regresamos a leer la otra calaverita de Carlitos. Sí, tu primera falta y quedó para la historia. Vamos con los siguientes tres pedidos musicales. Vamos con el tema de Another, siguiendo el tema de Joy, Again, terminando con Flix Flap. Los pedidos correspondientes de Pablito, de Andrés Amundaray y esta Ilse Aguilar. Vamos con esto y enseguida regresamos, nos despeguen de Radio Anime Nexus y por supuesto de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Shikai, enseguida regresamos. Yeah, qué buen tema. Again, de Joy. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Estás escuchando Radio Anime Nexus. Ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ok, wow, muchos thanks. Ah, ok, de nada, muchas gracias a ti, estimado Ismael Ortiz. Ahorita voy para el Skype, nada más déjenme aquí terminar los comentarios y los pedos musicales. Ay Dios, estoy en la página de Alianza Anime. No es mi perfil. Ya. Ok, y pues aquí Carlitos y Man sigue inventando calaveritas anime. ¿Con qué me sorprenderá esta vez nuestro querido Carlitos y Man? No lo sé. Pues vamos a ver, dijo el ciego. Ok, más pedidos musicales. Perfecto. Perfecto, mis niños. Ok, mi querido Carlitos y Man, vamos a leer tu siguiente calaverita. ¡Qué bárbaro! Yo sabía que tú eras el hombre indicado, mi querido Carlitos y Man. Tú has de ser el creador de calaveritas anime. Bueno, vamos a comentar también lo de la celebración del Día de Muertos, que por supuesto, gracias a esto, pues es lo de las calaveritas literarias aquí en México. Pues... justamente ayer fue 2 de noviembre y pues estuvimos aquí celebrando el Día de Muertos aquí en México. La verdad, en otros países no lo sé, pero por ahí comentaba mi querido Luis Salvador, ¿verdad? Que en Guatemala me comentabas, ¿verdad, Luis Salvador? Y Honduras, ¿no? Creo. Sí, Guatemala y Honduras, ¿eh? Qué buena memoria tengo. Que también se celebra ahí el Día de Muertos. Eduardo Gremorio, hola, buenas noches, saludos DJ Yome. Pues puedes mandar saludos a mi hermana, a mi hermandad, a tu hermandad, perdón, los blancos, que mientras jugamos todo el wow te escuchamos. Ok, pues un gran saludo a la hermandad de los blancos, muchísimas gracias chicos y que tengan un feliz juego. Julio TL comenta, aquí en Perú se tiene la costumbre de ir a los cementerios para honrar la memoria de los muertos. Ah, mira qué interesante. Todos los primeros de noviembre, saludos a todos los radioescuchas y a DJ Yaome. Muchísimas gracias, Julio. Sí, de hecho aquí en México también se acostumbra a ir a las tumbas de los ancestros, de los que ya fallecieron. Y pues adornarlas, ponerles flores, limpiarlas. Incluso se pasa la noche ahí, en el panteón precisamente, ahí en la tumba del difunto, comiendo, cantando, celebrando con él. Nunca me ha tocado ir, pero varios de aquí de México lo hacen. El vago comenta, ñasañaludos, saludos a ser, para mi Villa y Ome del vago, reportándose, saliendo de su examen en el IPN. Órale, el vago, ¿y qué tal? ¿Sí lograste entrar o no? Luis Salvador, la Catrina. Ah, mira, Luis Salvador nos da datos culturales, perfecto. La Catrina, representación de la muerte por parte del artista José Guadalupe Posadas, conocido en ese momento como Gambacera, fue cuando Diego Rivera pintó el mural Sueño de una tarde de verano en la Alameda. Cuando vemos a la Catrina por primera vez con ese nombre, en 2014 Guillermo del Toro en su película Libro de la Vida dio a conocer una nueva versión de la Catrina, la muerte. Como ahora la vemos. Ay, buen dato cultural, mi querido Luis Salvador. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Sí, precisamente, la Catrina es la representación de la muerte. Y ya cuando ves a la Catrina por ahí paseando, pues es que ya te va a tocar. Ya te vas a morir. Luis Salvador, Calaverita Express, una noche de muertos como ninguna otra. ¿Qué onda, Luis Salvador? ¿Nada más? Bueno, Luis Zavala, ¿puedes mandar un saludo a mi hermana Stephanie Zavala? Claro que sí. Pues un gran saludo a Stephanie Zavala. Muchas gracias por escuchar Radio Anime Nexus. Muchas, muchas gracias. Ok, vamos con la siguiente calaverita, si no, el tiempo se me va a ir. Y esta calaverita es de Carlitos Imán para DJ Aome. Ay, a ver, ¿qué me puso el Carlitos Imán? Ronda y ronda la muerte loca, busca y busca acompañada de jornada, ya que sola y aburrida de juntar muertos se encontraba. Fue entonces cuando apareció Fernanda, que moribunda ya estaba. Cuando la calaca estaba lista para llevarse a la chica, le reconoció la voz, aunque ella apenas susurraba. «Eres DJ Aome de Anime Nexus», dijo sorprendida. Su locutora de anime favorita dejaría este mundo. Mas la huesuda se negó de lleno. «Serás inmortal, querida amiga. Solo te pido que en cada noche de difuntos me hagas compañía. Y así DJ Aome jamás moriría». ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Órale! ¡Padrísimo! Ya estoy inmortal soy. Oh, yeah. Muy buena, mi querido Carlitos Simán. Pablito B se comenta. Yo no sabía lo de pasar la noche en el cementerio. Vamos, Aome, atrévete. Como dicen, hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Sí, ¿verdad? Muy cierto, mi querido Pablo B. Dice, no, yo no. La verdad, soy rete cobarde para eso de los sustos y de pasar la noche en el panteón. Y ahí cuando me muera, pasaré la noche en el panteón. No, no, si por eso no escuché el programa de Ali y sus 7 historias de terror, que fue el sábado pasado, perdón. No, si por eso no le escuché, no soy requete cobarde para eso. Pero bueno. Ok, ¿qué más? Pues también se acostumbra precisamente la comida de la temporada de Día de Muertos. Se acostumbra pues tomar y comer pan con chocolate con la familia. Precisamente es un pan especial que pues solamente se hace en esta temporada de Día de Muertos. Es un pan circular con unos huesitos que lo adornan, que simbolizan el cráneo y los huesos del difunto. Pero está muy rico, hay una gran variedad de pan, chicos. En verdad, si tienen la oportunidad, pruébenlo. Y con un buen chocolatito, te hace el día. Y pues, eso es lo que se acostumbra. También pues hay diferentes platillos. Sí, pan con chocolate, sí, lo mejor. Lo mejor. Ok. A ver... Ah, está muy buena esta calaverita, mi querido Carlito Simán. Estás imparable. Bueno, vamos con el siguiente bloque musical y regresamos con la calaverita Carlito Simán. Creo que me salió una rima por ahí. Vamos con la calaverita. No, vamos al bloque y regresamos con la calaverita Carlito Simán. Te la hice con todo cariño, mi querido Carlitos, para corresponderte tu contribución al séptimo concurso. Especial, perdón. De calaveritas anime. Vamos con los siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos, chicos, no se despeguen de Radio Anime Nexus, por supuesto de Alianza Anime. Vamos con el pedido de Eduardo Gremori, seguido del pedido de Gabo Pickles, la canción de Inuyasha. No tenía este video, muchísimas gracias Gabo, qué bueno que me lo pasaste. Y terminando este bloque con el pedido de Arturo Alcázar. Vamos con esto y enseguida regresamos, no se despeguen de Radio Anime Nexus y por supuesto de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Chikai, enseguida regresamos. Chain the mind, 情熱絶やさ Hola, les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Pues ya regresamos, 8:10 de la noche del 3 de noviembre del año 2015. ¡Ay, qué rápido! Y ya estoy en el Skype y no hay nadie en el Skype. ¿Qué onda, chicos? No hay nadie. Bueno, vamos a continuar con las calaveritas anime y seguir platicando aquí de la celebración del Día de Muertos en México. Esta va para Carlitos Imán. Muchas gracias, mi querido Carlitos Imán. Te la ganó esta pulso, mi querido Carlitos Iván. Muchas, muchas gracias por tu apoyo en el séptimo especial de Calaveritas Anime. Y dice así. Voy a bajar un poco la música, porque luego se come la voz, la música, mi voz. Y dice así. Carlitos Iván le llamaban. Buen artista y escritor, sus amigos le consideraban. Y esto a la calaca provocó tal inquietud que decidí de ya estaba en visitarle esta madrugada. Carlos Imán feliz se encontraba, pues con su amada a soñar se preparaba. Cuando de repente la muerte se hizo presente y a Carlitos comentó lo siguiente. Yo con Kiki Osama puedo llevarte, la calaca le aclama con la mazorca brillante. Carlitos lo pensó un momento y a la calaca contestó, buen intento. Pero prefiero seguir con ella soñando que contigo andar por ahí paseando. Así que ya déjame dormir, que hoy contigo no voy a ir. ¿Eh? Bueno, está para Carlitos Imán, un fuerte aplauso. Gracias. Creo que ni le escuchó. Creo que ni le escuchó, pero bueno. Entonces, ahí está, mi querido Carlitos Imán. Muchísimas gracias. Y pues aquí ya nos envió más calaveritas. Lo buen Carlitos Imán. Pero vamos a leer una de Eric. Si no, va a aparecer duelo de calaveritas entre Carlitos y yo. Ahora sí. Eric Hinamori. Ay, Dios. Está súper larga tu calaverita. Me recuerda a cierto Ran Escucha que mandaba súper comentarios larguísimos en la transmisión. Eric Hinamori, por falta de tiempo haré una calaverita algo improvisada y estaba dedicada para los de Elite N. Era una noche de miércoles muy buena para hablar de videojuegos, pero con los de Elite N la muerte hoy nos andaba con rodeos. A ella le divertía mucho su programa, ya que quiere en el otro mundo estar muy bien acompañada. Su primera víctima será Marcus, nuestro querido doctor, ya que la huesuda quiere que lo cure de un buen dolor. Pero él solo irá con ella si lo vence en unas retas. Lo que no sabía el buen Marcus es que la parca era muy buena en los juegos de peleas. El siguiente será Marcelino, ya que él ha sido un monstruo y se merece un castigo como ningún otro. Ya que las lolis ahora estarán prohibidas, el pobre de Marcelino murió de un ataque enseguida. Ocasionalmente estaba Xander, hoy presente, y hoy le tocará ver su suerte. Trató de vencerla con buena música alternativa, pero aún así el joven Xander hoy perderá la vida. Ahora solo queda el sensei, que es el troll mayor, pero eso no lo salvará de ir al panteón. A la muerte con bromas y troleos cree que estará salvado. Pero al final no lo logró, como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. A la choza ya no podría imponer respeto, y a la choliza ya no podrá imponer respeto, ya que hoy los de Elite N estarán ahora bien muertos. Ah, muy interesante tu calaverita. Estuvo bastante bien para ser improvisada, ¿eh? Eric, muchas gracias. ¿Sí lo escuchaste, Carlitos? ¡Qué bueno! Vamos con unas calaveritas. A ver, aquí teníamos una, ¿verdad, Carlitos? Ok. Esta es... Huye desesperado, escucha de Alianza Anime. Huye con la muerte al... alrededor, es decir, ya que ella va para llevarse a Luis Salvador, comenta Carlito Simán. Ah, mira, Luis Salvador, te tocó calaverita. La muerte ya no anda por los caminos, ni por los pasillos, ni por las avenidas. Ya solo ve televisión, y es que con la Death Note se le hace más fácil su misión. Ah, muy buena, Carlitos. Aplausos. ¿Alguien quiere comentarios kilométricos? No, creo que no. De hecho, ya no hemos visto, fíjense. No, nuestras lolis estarán prohibidas, se lamenta Pablo B.C. Sí, alguien debería prohibir las lolis. El mundo he de cambiar, se llama. Me quedo Tabo Rodríguez. Ay, me pone la piel chinita la de Change the World. Me trae muy buenos recuerdos. Ah, Fargueros, tú también, ¿verdad? Escribiste una calaverita. Estaban Fargueros y Ahome cenando un pan que Ahome había preparado. De repente la Catrina había llegado. Muerta de hambre por mucho trabajo, del susto los dos corrieron y en el panteón se perdieron. ¡Ah! Muy buena, mi querido Fargueros. ¡Qué bárbaros! Tienen el talento de improvisar en el momento, chicos. No todos lo tienen, ¿eh? La verdad, qué padre talento. Bueno, vamos a ver si tenemos más calaveritas anime por aquí. Ah, yo tenía por aquí unas. Ah, a ver, dejen ver si están acá. Ah, una Son Goku. Vamos a recitar. Dice... Son Goku le llamaban. Él por sus amigos la vida daba. Mas esto a la calaca le molestaba. Por eso Goku un buen susto le dio. Con tremenda inyección que le recetó. El pobre Kakaroto de un infarto se murió. La calaca feliz estaba, pues a este Saiyajin no volvería a ver. Pero no contaba con las 7 esferas del dragón que a nuestro querido Goku sacaron del panteón. Tenemos por aquí otra. Iki de Fénix. Iki es otro en otro entrenamiento se encontraba. Con su ya conocido maestro andaba. Cuando de repente su damisela amada se acercaba, Esmeralda se llamaba. Como Fénix es distraído, su maestro mató a Esmeralda de una pedrada. El pobre Fénix desconsolado se encontraba, hasta que una mañana la parca lo observaba. Al verlo tan triste tomó una decisión, a este muchacho me llevo al panteón, junto a su güerita y así, este ya no estará de llorón. Ok, pues vámonos con otros pedidos musicales, porque ya se nos acaba el tiempo de transmisión. ¡Qué rápido! ¡Ay, tanto que espero los martes y se van súper rápido! ¿Qué nos comenta Luis Salvador? Calaverita Express 2, a ver. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué bueno que es Express, Luis Salvador! Si no, imagínate. Ah, para Kagome Higurashi. A ver. Kagome Higurashi despertó de un largo sueño. Despertó luego de haber peleado una gran batalla. Pero al ver todo a su alrededor, el mundo había cambiado. Era una noche oscura en medio de un bosque. No sabía si era su tiempo en el Japón medieval, pero en ese momento se encontró con el chico perro, pero en una situación comprometedora. Inuyasha estaba en su forma humana, vestido elegantemente. A su lado estaba una joven sacerdotisa. A propósito, Kikyo era su nombre, lo que despertó los celos de Kagome. ¡Abajo!, la chica gritó, pero no hubo reacción. En ese momento se dio cuenta Kagome que algo andaba mal. Inuyasha y Kikyo estaban casados. ¡Oh, por Dios! De hecho, la sacerdotisa tenía su cuerpo. ¿Cómo fue posible eso?, Kagome se preguntó con angustia. Inuyasha nunca se dio cuenta de aquella artimaña. Kikyo al fin con el perro se quedó. Kagome no quedó de otra que ir a cortejar a Sesshomaru con su nuevo cuerpo. Bueno, bueno, no me gustó el final, pero qué buena que la dedica. Soy Luis Salvador, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por contribuir al séptimo especial de Calaveritas Anime. Esta calavera de Kagome más parece novelón, sí, ¿verdad? No me gustó que se quedara Kikyo con Inuyasha y luego que Kagome se fuera a coquetear con el cuñado bonito. Ok, Dragon Ball, la calaca odiaba. Pues cuando algún mal. Pues cuando algún malo muerto le mandaba, con las esferas del dragón triste quedaba. Pues con esas esferas mágicas a todos los difuntos resucitaban. Ah, se le quedaba la chamba, ¿verdad, Carlitos? Bueno, vámonos rápidamente. Ay, no pesa. Bueno, vamos rápidamente con los siguientes pedidos musicales. El pedido de Valente, seguido de Pablito, que comenta: les digo que Inuyasha debería quedarse con Naomi y Kikyo, así todos serían felices. Sí, claro, ¿no? Un trío. ¿Qué les pasa? Vamos con los siguientes pedidos musicales. Con el pedido de Valente, seguido del pedido de Fargueros, y terminando este bloque musical con el pedido de Mauro Ramos. Vamos con esto y enseguida regresamos. Ay, creo que me salió otro verso. Vamos con esto y ya regresamos. Esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo, formaremos la alianza. Jikai. Enseguida regresamos. The floor still look existed.

Ok, pues ya regresamos así de rápido aquí el séptimo especial de Calaveritas Anime. Varias ya están llegando, varias improvisadas, pero están llegando. Al final, pero están llegando. Por eso les dije, chicos, envíenme las calaveritas con tiempo. Así las revisamos, las analizamos y podemos corregirlas mutuamente. Pero bueno, Pablo S. Es más, ni veo anime de lolis. ¡Ah! ¡Oh! Sí, Pablito, cómo no. Eso sé de su existencia como todo buen investigador. Ajá, claro. Carlitos Imán. Necesitaría habilidad de persuasión, planificación, maquinación, misma de las cuales carezco. Lo único que hice fue decirle a Inu lo práctico de este con Kikio. Ella no anda de aquí para allá en el tiempo. No hace exámenes y lo conoce mejor. Ándale, un traidor, ¿eh? Da, es cierto. Aquí hay otra calaverita. Ya la leímos, ¿verdad? Está. Esto ya la leímos. La de Dragon Ball también. Creo que ya. Ah, ya. Ya leímos tus calaveritas, mi querido Carlitos Imán. Los demás es ahí un plan que anda ahí con Kikillo y Aome y quién sabe qué. Camina, ¿qué pasó, Camina? Tómate unas pastillas. ¿Qué toma paracetamol, Camina? Eso lo cura todo. Valente, de nada, mi querido Valente. Qué bueno que te haya gustado la canción que se alcanzó a colocar, de hecho, ¿eh? Vamos con otra calaverita. Calaverita para Makoto. La muerte muy aburrida se encontraba, ya que en el mundo nada pasaba. Por lo que un buen anime ella pensaba. Por lo que en ver un buen anime ella pensaba. School Days fue el elegido, la parca feliz se encontraba. Hasta que apareció Makoto, qué descarado en este ella citaba. Qué descarado es este, ella citaba. La calaca enseguida Makoto se presentó y le dijo, por quererte pasar de vivo, la muerte hoy te llevó. Que ahorita a Makoto. Aquí tenemos otra de Lady Inui, Cardcaptor Sakura. Estaba Tomoyo pensando en qué disfraz crear para Sakura, para que en Halloween anduviera asustando. Ya sé, dijo gritando, cuando de pronto la calaca entra brincando. Ya no le pienses tanto, pues a tu buena amiga ya me he llevado. Si eso estás pensando, te has equivocado. Porque quien crees que te has llevado es su imagen que espejo ha creado. De pronto Shaoran y Sakura entran apresurados y le dicen a la calaca, hasta con las cartas Clau te hemos burlado. En eso Yamazaki se asoma y decide echarle un discursazo de cómo a la muerte es imposible darle paso. De tanto y tanto que habló, la calaca se desesperó y su fracaso admitió. Con la condición de que Yamazaki el hablador lo callaran, por favor. Ah, bastante, bastante interesante esa calaverita. Ok, bueno, pues vámonos con otro bloque musical. Y si la suerte me acompaña, podré colocar otro. Si no, les voy a quedar de ver cuatro pedidos, chicos. Gomené, pero el tiempo apremia, porque ya viene el siguiente locutor. Vámonos con 1, 2, 3, 4. Bueno, vamos con 4 pedidos y regresamos para decir adiós. Vámonos con el pedido de Tavo, por supuesto, de Tavo Rodríguez, seguido del pedido de Jesús Julián. Continuando con el pedido de Rodrigo Sal y terminando con el pedido de Tulio TL. Vamos con esto y enseguida regresamos. Recuerda que estás escuchando Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. No te despegues de la sintonía porque enseguida viene el siguiente locutor, David Okonotaku Rumbo. Vamos con esto y enseguida volvemos. ¡Ah! 明日へと続く地図はいつだってその胸の中にあるから、涙振り払って笑顔振り絞って君は飛び出すよ、全速力で。 が真っ青に見える。その気になれば白黒赤緑、自分次第。 Hola, soy el Auto DJ con un mensaje para el universo de Radio Anime Nexus. Los locutores son profesionales altamente entrenados para decir estupideces. Oye, ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo sigues aquí? ¿No leíste el memo? ¿Memo cuál memo? No llegó nada. El que te mandó el sensei, en donde dice que eres muy agresivo y te iban a cambiar. Solo porque lo tiré una vez. También porque golpeaste a Seki tus eternas peleas con Chander, además de molestar a los escuchas horas y horas. Esos dos se lo merecían, son raros, muy raros, además las horas de buena música que les doy y así me pagan, me corren y no me dan ni un jamón. Bueno, ya todos quieren a las niñas, y tú estarás como ayudante de Seki. Esto siempre pasa en Anime Nexus. Pues ya regresamos, ya al final. Oh, ¡qué rápido! Bueno, pues ya regresamos. Muchas gracias por haber sintonizado un martes más Alianza Anime con DJ Aome. Ya no tenemos más comentarios. Parece ser que ya no. A ver, dejen checo. Ah, aquí está. Eric Jair comenta: están geniales, muy creativos esas calaveritas, ¿verdad que sí? Y el siguiente año van a estar mejor, chicos, mejor. A ver, por aquí tenemos un mensajito de Ismael. Por aquí nos comentabas algo, ¿verdad, Ismael? Oh, ya, un minuto, qué rápido, qué rápido. Pues ya me voy. Ya me voy, me corren. Ah, no es cierto. No, ya voy a dar paso al siguiente locutor. Como buena chica que soy. ¿Qué más? Ay, no lo veo. No lo veo, no lo veo. Ah, dice. Ah, no lo tengo por aquí. Ya perdí el mensaje. Bueno, pues muchas gracias a ti, Ismael, por haber escuchado el programa. Muchísimas gracias, espero te haya gustado. Y pues ya estamos en contacto ahí en el Skype y en el Facebook. Muchas gracias, pues no me resta más que decir que... vamos, hasta las 12. No, que más vale pedir perdón que pedir permiso. Ay, no, dile al sensei eso, a mí no. Carlitos Simán. Ah, nos dice que hay un mensaje de la muerte. Que nos envió una contestación. Gracias por tan buena invitación. Hasta el próximo año de visita en el panteón. Para una noche de calaveras e improvisación. ¿Eh? Bravo, muy buena, Carlitos. Muy buena. Ya. Ahora sí me despido, chicos. Muchas gracias por haber sintonizado Alianza Anime. Y no me resta más que decir que recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara. El próximo martes de 19 a 21 horas, ya saben la cita, el lugar, pues solo aquí en Radio Anime Nexus. Y nos vamos con Rocola Anime el próximo martes, así que no se lo pierdan este super concurso para cerrar la celebración del sexto aniversario. Continúen en sintonía de Radio Anime Nexus, sigan con Otaku Rumble y Davido. Nos leemos Escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara.